como ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. La que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. Era, está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela y de conducción, Sonia Olmo. Que la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. ¿Cuánta obra de arte ya no caben en el mundo? Hay que colgarla fuera de las habitaciones. ¿Cuánto libro, cuánto librito? ¿Quién es capaz de leerlo si fueran comestibles? Sin una bola de gran apetito, los hiciéramos ensalada, los picáramos, los aliñáramos. Ya no se puede más. Nos tienen hasta las coronillas. Se ahoga el mundo en la marea. Reverdí me decía. Avisé al correo que no me los mandara. No podía abrirlos. No tenía sitio. Trepaban por los muros. Temí una catástrofe. Se desplomarían sobre mi cabeza. Todos conocen a Eliot. Antes de ser pintor, de dirigir teatros, de escribir luminosas críticas, leía mis versos. Yo me sentía halagado. Nadie los comprendía mejor. Hasta que un día comenzó a leerme los suyos y yo egoístamente corría protestando. No me los lea. No me los lea. Me encerré en el baño, pero Eliot a través de la puerta me los leía. Me sentí muy triste. El poeta Fraser de Escocia estaba presente. Me increpó. ¿Por qué tratas así a Eliot? Le respondí. No quiero perder mi lector. Lo he cultivado. Ha conocido hasta las arrugas de mi poesía. Tiene tanto talento. Puede hacer cuadros. Puede escribir ensayos. Pero quiero guardar este lector, conservarlo, regarlo como planta exótica. Tú me comprendes, Fraser. Porque la verdad, si esto sigue así, los poetas publicarán solo para otros poetas. Cada uno socará su plaquette y la meterá en el bolsillo del otro, su poema, y lo dejará en el plato del otro. Quevedo lo dejó un día bajo la servilleta de un rey. Eso sí valía la pena. O a pleno sol. La poesía en una plaza. O que los libros se desgasten, se despedacen en los dedos de la humana multitud. Pero esta publicación de poeta a poeta no me tienta, no me provoca, no me incita, sino a emboscarme en la naturaleza, frente a una roca y a una ola, lejos de las editoriales, del papel impreso. La poesía ha perdido su vínculo con el lejano lector. Tiene que recobrarlo. Tiene que caminar en la oscuridad y encontrarse con el corazón del hombre, con los ojos de la mujer, con los desconocidos de las calles, de los que a cierta hora crepuscular o en la plena noche estrellada necesitan, aunque sea no más que un solo verso. Esa visita a lo imprevisto vale todo lo andado, todo lo leído, todo lo aprendido. Hay que perderse entre los que no conocemos para que de pronto recojan lo nuestro de la calle, de la arena, de las hojas caídas mil años en el mismo bosque. Y tomen tiernamente ese objeto que hicimos nosotros. Solo entonces seremos verdaderamente poetas. En ese objeto vivirá la poesía. Pablo Neruda, confieso que he vivido. Así empezamos hoy Boca que Vuela. Hola, Sulpici. Ponga música. Música. último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegada a mis brazos como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma. Hoguera de estupor en que mi sed ardía, dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y es distante el otoño, boina gris, voz de pájaro y corazón de casa. ¿Hacia dónde migraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasa? Cielo desde un navío, campo desde los cerros, tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos, hojas secas de otoño giraban en tu alma. Te recuerdo cómo eras en el último otoño, eras la boina gris y el corazón en calma. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiuropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Guau! ¡Guau! ¡Y sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. ¿Qué nos presenta hoy el Ipiuropos, Sulpici? ¿Sabe lo que presenta hoy el Ipiuropos? Las puertas de Tannhäuser. ¡Wow! No se escribió nada de Eduardo Espósito. Nuestro poeta acá de Moreno se escribió este nuevo libro, Las puertas de Tannhäuser, homenaje a los grandes, a los grosos de la ciencia ficción, ¿eh? Y se lo dedica a los maestros de la ciencia ficción, a esos irreverentes hijos del poema y de las profecías, estas puertas, a fin de que todo lo leído jamás se pierda. Está bueno. Y nos dice acá en esta introducción, parte de la película Blade Runner, dice: yo he visto cosas que ustedes no creerían. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos se brillar en la oscuridad cerca de las puertas de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Qué bueno, qué bueno. ¿Quiere que leamos Sulpici? ¿Tiene ganas? ¿Sí? ¿Cuál quiere? ¿Dedicado a Phil Dick? ¿Dedicado a Ray Bradbury? Podemos leer un par, ¿no? Ahí están todos, ¿eh? Hay uno. Vamos a arrancar con el dedicado a Ray. Le leo unos cuantos entonces. ¿A quién quieren ustedes? A ver, vamos a empezar. Tienen, mire, dedicados a Ray Bradbury. Lo Stapleton. Oh, está bueno eso. Y arrancamos así, dice, lecturas. Ando con carraspera, chica. y esperabas el arribo de la siesta para leer tu diario en llamas, en la hueca reposera del silencio, ya callado los pájaros, bajo amenaza del viento. Dominando el botín de los sentidos, te ibas fundiendo a la intemperie, y ni siquiera la llegada de la noche lograba divorciarse del paisaje. Apetencia voraz de tu intelecto, genio y figura, así caías de la tinta a la cartrera, con la sola gimnasia de unos párpados, obligados penosamente al sueño, las brasitas del día arrinconadas al fin y la rumiada pastura de un periódico. Olaf Stapleton. ¡Wow! Impresionante, impresionante. Nos mañaré un poco para venir, Espósito. Vamos a ver si algún día se viene acá y nos cuenta un poco de esta su manía por la ciencia ficción y este amor por los grosos. Así que algún día lo vamos a traer acá. Me mañereó para venir. Son hombres de la noche. Tendría que tener un programa de noche, ¿no? Claro. Es mi preferido de la ciencia ficción, que es Ray Bradbury. Y le dice, te ve color cuando los pájaros se van. Con la huida de los últimos pájaros, la ciudad perfila su destino sombrío. Es mucho más el cielo en apariencia, aunque se colme de ondas invisibles, de cables y de verbos. La sinfonía plumífera ha cesado. Las antenas, como una acupuntura cósmica, pulsan la medida azul del aire, un licor sonoro emborrachante. Va descendiendo en el declive de la noche, el ruido y el pájaro inmolados juntos. Se llevan los secretos del quinto día creativo, para que la atmósfera intrascendente de algún living, los pichones de hombre duerman su sueño eléctrico. A Ray Bradbury. Che, qué bueno esto, ¿eh? Y nos dice acá Fabio Moravito, el que hace la introducción, dice, la frecuencia de las puertas de Tannhauser, de imágenes que tienen que ver con la ingravidez, no debe sorprender en un libro que se cobija a la sombra de los grandes imaginadores del futuro. Si un personaje mitológico encarna más que otros la visión de Espósito del género humano, es este Ícaro, el primer héroe de ciencia ficción y el primero que se insubordinó contra la gravedad. Para Espósito, dice, en cierto modo, el cielo quedó despoblado desde que Ícaro se precipitó a las alturas. Fue el gran primer experimento de la especie y resultó un fracaso. Y toda la ciencia ficción descansa últimamente en este episodio. Lo reconstruye de mil maneras distintas para imaginar qué clase de mundo tendríamos de haber salido victoriosos de esa prueba. Y está genial, ¿eh? Este nuevo libro de Eduardo Espósito, que lo tenemos ahí en Lipibropos, así que lo pueden buscar. Y vamos a terminar de leer esto. Una acá que le gusta a mi compañera acá, Agustina Sulpici, Lucy en el hielo con mis guantes, dedicado a Phil Dick, monstruo de la ciencia ficción Phil Dick, Y dice así, y dice, la niña de los milagros y el niño que jugaba a ser rayo bebieron aquel día de la fuente de la eterna saciedad, y el cierre relámpago del hielo, la lluvia subsiguiente, los monitos jocosos que alimentaban talleres literarios y los gorilas incuspectos de la novela Habana, lloraron sobre el hueso del rumor, vagando hasta altas horas de la noche alta, bajo el marfil de antiguas lunas de un cementerio de elefantes. A Phil Dick. Está bueno, ¿eh? ¿Va música? Ahí vamos. Esa. Eat marshmallow pies. you dream past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and your gun. Let's see in the sky with diamonds. Let's see in the sky with diamonds. Let's see in the sky with diamonds. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Para la mañana, muchacha. esa arrancamos así, no quiero que lleguemos esta noche. ¿Y qué tenemos? Seguimos con el género, ¿vio? Con la ciencia ficción. ¿Les gusta la ciencia ficción? A mí me fascina. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la revista Próxima, la última, ¿eh? Así que la revista Próxima la dirige nuestra amiga Laura Ponce, que le mandamos un abrazote. Y es de acá, de Moreno, es nuestra, ¿eh? Y se dedica a promover todo el género de ciencia ficción, ¿eh? Nuestros autores, nuestra gente, nuestros dibujantes. Así que es una revista trimestral dedicada a la difusión del género fantástico y la ciencia ficción. Producidos en el mundo... ¡Uy, cómo estoy hoy! En el mundo hispanohablante. Hispanohablante, ¿eh? Tres tigres comen trigo, tres trigales. Tengo que ir a algunos trabalenguas hoy, ¿eh? Estamos llegando a fin de año, Sulpice, y se me lengua la traba, ¿vio? Bueno, vacaciones... Y tenemos acá cuentos de Claudio Amodeo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos cuentos de Juan Manuel Valitutti. Tenemos también La memoria como mundo. Nota de María Teresa Mira de Echeverría. No, está genial. Le digo que esta revista para aquellos seguidores de la ciencia ficción. Y tenemos un personaje acá de Morón, nuestro amigo Cristian Maggia. El que a través de sus historietas, el profe, también promueve la ciencia ficción. Una novedad y también de ciencia ficción de editorial Historieteca, que es El funeral, que dibuja uno de los miembros de la productora Hawk, también para recomendar, El funeral, genial, no sé lo que es de historieta, ¿eh? Historieteca también saca todos historietas de ciencia ficción. Son toda una llamada de nuevos dibujantes excelentes, ¿eh? Así que estamos acá promoviendo, ¿vio, Sulpici? Lo nuestro, gente talentosa, muy talentosa. También cuentos de Claudio del Castillo. Y tiene unos dibujantes, te cuento, que son geniales. Gente allá de tu zona y de Morón, un montón de buena gente, ¿eh? Así es, sí. Tenemos acá dibujantes de Moreno, Leandro Enzo Maglioni, que es impresionante cómo dibuja. Dakota, Daniel Marcelo Acosta, que vive en Aedo, ahí por tu zona. Gente excelente. Realmente, para recomendar, un aplauso a nuestra amiga acá, Laura Ponce, con su revista próxima. Esta es la última, es la de septiembre. Así que estamos esperando ahora la próxima, la del verano, ¿eh? Así que bueno, acá les recomendamos a aquellos seguidores de la ciencia ficción. Exactamente, tema y tanda. Y después, escuchen, ¿eh? Porque viene lo más en ciencia ficción. Pero cuídense, prepárense, porque se viene el radioteatro, El radioteatro, cuento tenebroso si los hay. Preparen a escuchar. Tell you how

con Ana Julia Moreno, la que escucharemos a continuación, es la misma que remití en su oportunidad al Superior Comando Estratégico de la Fuerza Aérea Norteamericana en aquella oportunidad, habiéndose permitido recién ahora darla a conocimiento, debido a los obvios reparos de seguridad que dicho comando se reserva. Ana Julia Moreno, 9 años, camina por la habitación frente al periodista sin prestarle demasiada atención. Es menuda para su edad y puede verse aún en sus ojos oscuros la impresión que ha causado el encuentro. No registran los contadores rastros de radiación alguna y solo presenta cerca de su codo derecho un extraño salpullido rojizo que, según su madre, es un resabio de sarampión. Están solos y finalmente la niña accede a sentarse frente a él. Cuéntame, por favor, ¿qué fue lo que viste? Fue así una gran bola de luz amarilla, brillaba. ¿Dónde estabas tú cuando lo viste? Estaba en mi pieza, acostada en mi cama, jugando con una muñeca que se llama Frida. ¿Viste entonces esa cosa por la ventana? No, estaba en el pasillo estaba. ¿En el pasillo? Sí, en el pasillo, se quedaba la cocina, ¿viste? ¿Cómo te diste cuenta que esa cosa estaba allí? Y por la luz, la puerta de mi pieza estaba abierta y yo vi la luz, una luz que venía por el pasillo, venía hacia mi pieza, y Frida también la vio. Es decir, que la luz no estaba fuera de la casa, sino dentro. ¿Estás segura de eso? Sí. ¿Entonces? Y yo me quedé así, sentadita en la cama, y vi que esa luz venía por el pasillo y se acercaba a la puerta. Era una luz muy fuerte. Entonces la puerta se empezó a abrir así sola. Así se abrió, ¿viste? Y yo vi la luz. Y Frida también la vio la luz. Ajá. ¿Estás segura de que nadie abrió la puerta? ¿Que se abrió sola? Sí, estoy segura. Nadie abrió la puerta, se abrió sola y Frida también lo vio. ¿Estabas sola en tu casa? No, mamá estaba así en la pieza de arriba y la abuela también estaba. ¿No tienes animalitos? Sí, un perro tengo. ¿Y no notaste en él, antes de la aparición de la luz, algún comportamiento extraño, algún nerviosismo? No. ¿No lo notaste? No sé, porque el perro lo tenemos en la casa de mi tía que vive en Buenos Aires. Ajá. Estábamos en que viste la luz y la puerta que se abría. ¿No tuviste miedo? No, la luz no me da miedo, la oscuridad me da miedo. Perfecto. ¿Qué pasó entonces? La puerta se abrió y entró una cosa de luz así, así, muy, muy brillante. ¿Hacía ruido? No, hacía como ruido, así quien anda en chancleta, así, zap, zap, zap, así, pero muy despacio, zap, zap, así, así. ¿No hacía ruido como si fuera una máquina, una licuadora, un lavarropas? No sé, como una licuadora no, pero un lavarropa podría ser, sí. ¿Te parece? No sé, no tenemos lavarropa. ¿Se movía velozmente o despacio? Y así despacito, como que casi no se movía. ¿Tenía forma de bola o de cigarro o de qué? Era una cosa alta, así alta, más alta que usted, no tocaba ni el suelo tocaba. ¿Qué más? Y sabe que al principio ya sí, casi no podía mirarla porque el brillo me hacía mal a los ojos, pero después el brillo se fue apagando y fue apareciendo una forma de persona. Era. ¿Una forma de persona? Sí, esa luz se fue convirtiendo en una persona, era una persona alta y delgada y seguía despidiendo luz para todos lados. Tenía barba y un bastón en la mano. ¿Estás segura de que era un bastón? Sí, creo que sí, lo usaba para apoyarse. Uh-huh. ¿Qué más tenía? ¿Cómo iba vestido? Y así con una cosa larga, parecía un camisón. Era larga hasta los pies, tenía una cosa así luminosa que le cubría la cabeza. ¿Eso lo pudiste ver con absoluta claridad? No les digo que todo era luz. Frida también lo vio. ¿Y tú qué hiciste? Y me quedé quietecita, no me podía mover. Uh-huh. Uh-huh. ¿No recuerdas más de ese misterioso ser? Y sí, tenía así como un par de alas. Uh-huh. ¿Es cierto que pudiste comunicarte con él? Él fue quien me habló, él vino a mí. Pero no abría la boca, no abría la boca. Yo escuchaba su voz, pero él no abría la boca. ¿Qué te dijo? ¿Qué me dijo? Escuchá, ¿qué me dijo? Me dijo así: soy San Francisco de Asís, tendrás un quiz y le pondrás garufa. ¿Estás segura de que escuchaste eso? Sí, sí, Frida también lo escuchó. ¿Podrías repetirlo? Y sí, me dijo así, escuchá bien, me dijo: soy San Francisco de Asís, tendrás un quiz y le pondrás garufa. Un quiz, esos conejitos, ¿viste? De la India. Garufa. ¿Fue todo lo que te dijo? Y eso fue todo, ¿sí? ¿Qué pasó luego? Y la luz que lo rodeaba se volvió a ser fuerte, fuerte, hasta que el señor desapareció. Se hizo otra vez una bola de luz y se empezó a ir despacito. Se fue por el pasillo y la puerta se cerró sola. ¡Puerta! ¿Pudiste recuperar el movimiento entonces? Y sí. ¿Y qué hiciste? Y así subí las escaleras y le conté todo a mamá y a la abuela. Y mamá empezó a los gritos y la abuela se desmayó y mamá decía que era un milagro. Y la abuela, cuando se le pasó el desmayo, decía que había sido San Francisco de Asís haciendo una promoción. Luego de ese contacto, ¿has tenido algún problema de salud? ¿Alguna perturbación nerviosa? No, ha venido mucha gente a verme. Me regalan cosas, vienen esas viejas y rezan. Lo único que me quedó fue un ardor acá en la mejilla. Lógica, a consecuencia de las radiaciones. No, qué radiaciones. Mi papá me pegó un bife cuando le conté lo del quiz. Me dijo que ni loco iba a permitir uno de esos bichos en casa. Pero mi mamá y la abuela casi lo matan. Porque dicen que si lo dijo San Francisco es así. ¿Has contado a mucha gente este suceso? No, no, a muchos no. Estoy loca, estoy cansada. Procura que no lo sepa mucha gente. Adiós y gracias por todo. Chao. Decime que viste en el cartel. ¿Cuál es el bien que pega en la sien? Velocidad, un mundo en expansión. La nueva droga, el terror. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando un mudo que pueda escucharte. Pero esto lleva fácil, si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad. Bajo el poeta de ayer. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando a alguien que pueda escucharte. Pero eso lleva a otro lugar donde haya albahaca en el corazón. ¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Jolie 2656, Moreno. Winter War. Algunos dicen que el mundo terminará con agua, otros con fuego. Chuck Dixon y Jorge Safino, sin embargo, estimaron que el fin vendrá acompañado por una nueva glaciación, tan fría como para congelar océanos, montañas y sobre todo el corazón humano. Es un futuro, en un futuro posapocalíptico, sin lugar para los sentimentalismos, un hombre y una niña se jugarán la vida paso a paso para seguir consiguiendo lo imposible, ver la luz de un nuevo día. Winter War, la nueva historieta que presenta Biblioteca de Novela Gráfica, Chuck Dixon, Jorge Safino, Winter War, Doello Editores. Impresionante esta historieta. Genial eso, ¿no? La nueva glaciación que congelará las almas. Pasa por ahí la cosa. Inédita hasta ahora en la Argentina, la obra maestra de Jorge Safino, Wolf, Wover, Conan, Destroyer y el guionista estadounidense Chuck Dixon, autor de Batman, The Punisher, Green Arrow, Aliens, propone un viaje sin escalas al lado oscuro del ser humano, enfrentando al más hostil de los ambientes y al más despiadado de sus congéneres. Un mundo sin ley ni orden, una civilización sin honor ni lealtades. ¡Wow! ¿Estuve escuchando esto? ¡Impresionante! Winter War. ¿Eh? Además de Winter War, aparecía originalmente en los Estados Unidos como miniserie de 3 entregas entre 1987 y 1988, la presente edición incluye su secuela Winter Sea, nunca antes publicada. Winter War. Impresionante, una nueva glaciación que congele las almas. Quizá pase por ahí, ¿no? El final de la especie. Quizá no nos congelaremos en todo, ¿no? ¿Empezará por las almas? Mm, ¡qué bárbaro! ¿Los dinosaurios no tendrían almas? ¿Por eso se congelaron? ¿Ahora nos congelaremos las almas en la nueva glaciación? ¿Usted qué piensa de eso, Sulpici? Mire qué propuesta le hago filosófica para esta hora de la mañana. Lea Winter War. Impresionante esta novela gráfica. Chuck Dixon, Jorge Safino, Jorge Safino, Chuck Dixon. Impresionante. Una joyita. Así que no se la pierdan. ¿Dónde la encuentra? ¿Dónde la consigue? Por supuesto, ¿eh? ¿Dónde? Diga usted. El Lipibropa, pero por supuesto. Mire, se me va ahora el Lipibropa porque tiene ahí una mesa con una super selección, se agrandó la mina, una super selección de historieta que la pudo haber visto en la Feria del Libro si fue, y si se la perdió puede ir a la Lipibro. ¿Por qué quiere que le diga? Winter War, póngame música, ya, a ver, ahí va.

Ah, bueno, me voy a tener que cambiar los anteojos. La contentura. Hay rumba, sí. Hay rumba. ¿Hay rumba dónde? ¿Cuándo? El próximo sábado, 5 de noviembre, en el Churqui. A la noche, claro, ¿cuándo? Para festejar los 5 años de FM Moreno. ¡Fiesta! Música, a ver, música, vamos. ¿Qué más, qué más? ¿Esta sola música me va a poner? ¿Eso solo tiene? Vamos, Sulpici. Ahí va. Vamos, vamos, a ver, a ver. Ahí están entrando los vecinos, mire, mire. ¡Cuánta gente! Mira cómo se menea. ¡Esa, vamos! No le gusta caminar. Vamos, Bustamante, que le gusta bailar. Está bailando, se está preparándose, Bustamante. Mira cómo va gozando. Vamos, Fer, a ver, mueva, mueva, mueva. Ahí vamos. Sacudiendo, sacudiendo. Vamos. Rafa está preparándose también. ¿Le gusta bailar? Vamos, vamos, mandando mensajes, invitando a todo el mundo. Vamos, vamos, vamos. Esa. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Ahí vamos, vamos. Preparando, preparando. Se viene 5 años multiplicando voces. Me corrió un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. La contentura presenta No hay rumba, Cronopio, se armó todo, dónde, cuándo, el sábado 5 de noviembre en el Churqui, Yolido 637, ahí a media cuadra el hipogrifo. Preparándose, vamos, vamos, vamos, cacha, cacha, cacha, cacha, ahí vamos. Estás escuchando. Estás escuchando. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Dice en este cuento que vamos a leer Jorge Ricardo Mazzetti, un nuevo libro se editó en su homenaje, en su memoria, en este año que se cumplen 80 años de su nacimiento y 45 años de su desaparición en las selvas de Orán, Salta, al frente del primer proyecto de guevarista de liberación en Argentina. Ricardo Mazzetti, quien fuera creador de Prensa Latina, nos dice Osvaldo Bayer acá sobre Mazzetti. Fue a Cuba como reportero de Radio El Mundo y se quedó para llegar a ser un ferviente revolucionario. Fue fiel a ese destino y por eso tuvo la misma muerte que el Che, dice, ¿no? Buscando en la selva el polvorín de la libertad. Y dijera Walsh de Mazzetti que su nombre siga tan ignorado en su país como el pedazo de selva que esconde sus huesos, era previsible para Ricardo Mazzetti, periodista, sabía cómo se construyen renombres y se tejen olvidos. A 80 años de su nacimiento y 45 años de su desaparición, acá nuestra América le edita estos cuentos que fueron de su más temprana juventud, ¿no? Los que, y vamos a leer ahora uno que es muy lindo realmente, que se llama La abuela de los títeres. A ver un poquito de música de esa. Cuando tú te vayas, yo me iré contigo, seguiré tus pasos hasta el más allá. Cuando tú te vayas, hallaré el camino que un día me lleve a la eternidad. La mujer que acababa de pronunciar estas palabras cayó de cabeza al suelo, mostrando impúdicamente sus piernas de palo. La sala, el galpón, estalló en aplausos mientras el telón se corría vacilante. ¡Bravo, Terranova, bravo! ¡Che parle, Carolina! ¡Che parle! El entusiasmo del público que terminaba de presenciar el final de la obra, que durante 2 meses se ofreció en episodios de todas las noches, desbordaba el pequeño galpón de la calle Olavarría. En medio de los bravos y la sonora lluvia de aplausos, se corrió nuevamente el telón. 2 cabezas ocupaban el pequeño escenario, las de Carolina Ligotti y Sebastián Terranova, los marioneteros más nombrados del momento, que sonreían complacidos ante el público, mientras los muñecos más viejos que ellos se echaron a dormir a sus pies e inverosímiles posturas. Era la primera obra que presentaban en la Argentina. Acababan de llegar del Brasil, donde habían actuado por espacio de un tiempo luego de aprendizaje en Italia. Sus respectivas familias eran conocidas como marionetas desde varias generaciones atrás. Los muñecos las habían heredado de ellas. Cuando Carolina tenía 13 años, Sebastián apenas llevaba uno. Contrajeron enlace y con su herencia de hombres y mujeres de nervios de hilo, recorrieron varios países hasta llegar a América. Durante años habían logrado el aplauso de la colectividad italiana de San Pablo. Ahora entusiasmaban a sus compatriotas de Buenos Aires. La joven pareja seguía sonriendo todas las noches en la sala. Pobre galpón de bancos de madera que contrastaba con la magnífica esencia de las vestiduras de los actores. Hace de esto 40 años. Desde entonces, muchas veces la muñeca rubia cayó de cabeza al fin del último acto. Y muchas veces el terrible sarraceno, barbudo, clavó su puñal de madera en el pecho de carbón del carilindo trovador. Durante los 4 primeros años de actividad fue intensa. Luego, con el advenimiento de la Guerra Mundial, muchos italianos del barrio regresaron a su país para defender la patria. Tantos que la dama recitaba sus versos ante 4 personas y el sarraceno mataba al trovador sin que nadie se estremeciese. Fueron tiempos duros que los marioneteros supieron superar. Carolina, que tocaba muy bien el piano desde los 5 años, comenzó a trabajar en el Petit Colón de Villa Crespo, haciendo música para que pareciera más dramática la escena en que la muchacha de ojeras trágicas huía de los brazos del villano. Y Sebastián cambió el fino pincel con que pintaba los labios de sus actores por la brocha gorda con que blanqueaba paredes. Cuando finalizó la guerra y la colonia de italianos retomó su ritmo normal, volvió la pareja de titiriteros con sus dramas en episodios. La voz de Sebastián ocupó nuevamente la garganta de cartón de los feroces guerreros y la dulce vocecita de Carolina volvió a las lánguidas damas de pelucas empolvadas. Durante años los muñecos vivieron cientos de dramas. Por el galponcito de la calle Olavarría desfilaron personalidades del mundo literario y artístico que se maravillaban del arte de los esposos Terranova. En numerosas oportunidades, los diarios y las revistas se ocuparon de ellos y de la graciosa muñeca rubia que caía de cabeza luego de recitar con hermosa voz las palabras finales en la prima donna de la compañía. Sebastián la hacía objeto de cuidados especiales porque era rubia y tenía los ojos celestes y se parecía, por lo tanto, a su Carolina. Poco a poco, sin que lo sintieran, las actuaciones se hicieron más espaciadas. Con el escaso dinero que tenían, se ubicaron en una casita en la calle Olavarría, a pocos metros de su teatro. De vez en cuando ofrecían representaciones en cines o escuelas dedicadas a los niños. Y esto bastaba, su época había pasado, y ellos la habían sabido gozar. No obstante, los muñecos fueron objeto del mismo cuidado de siempre, y nunca le faltó al sarraceno asesino su bolita de naftalina debajo de la negra barba. La última presentación de Los Títeres se llevó a cabo en un cine de La Boca, con la presencia de muchísima gente que acudió a ver la función. Sebastián y Carolina volvieron a tener la sensación de estar en su pequeño escenario, retornar a su galponcito, escuchar nuevamente los aplausos del público, pero su esperanza fue vana. Luego de la función, las aguas del Riachuelo, en una de las inundaciones más desastrosas que soportó el barrio, anegaron La Boca. Y los actores del Teatro Terranova se ahogaron mientras dormían plácidamente colgados por el cuello. Las aguas se llevaron sus colores, dejándolos pálidos como cadáveres. Solo la muñeca rubia quedó en buen estado por su condición de primera actriz y de ser la mimada de su esposo. Carolina la había llevado a su casa colgándola del techo. Hace 3 meses, rodeado por sus títeres descoloridos, murió Sebastián. Sus personajes ya no tendrían voz y el terrible sarraceno vio oxidarse su coraza de lata sin poder lanzar una sola maldición. La pareja de amor de todos los dramas se quebró. Carolina, de 85 años, cayó postrada ante la pérdida de su compañero de tantos años. Hace 3 meses que suspira en la casita de la calle Olavarría, mirando a la rubia muñeca que pende sobre su techo. Y de vez en cuando murmura, entornando sus grandes ojos azules, aquellas estrofas del último acto. Cuando tú te vayas, yo me iré contigo, seguiré tus pasos hasta el más allá. Hermoso, ¿no? Cuento de Mazzetti. No lo conocíamos a Mazzetti en esta variante, ¿no? De estas historias. La abuela de los títeres, de Jorge Ricardo Mazzetti, en este libro de cuentos, La Revolución Perdida. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera. Niña de la primavera. Rega mi patio de amor. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero. sino el que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Hoy arrancamos el programa hablando de las puertas de Tannhäuser, ¿no? De nuestro amigo Eduardo Espósito, que nos dice acá en su libro que se lo dedica a los maestros de la ciencia ficción, a esos irreverentes hijos del poema y de las profecías, estas puertas a fin de que todo lo leído jamás se pierda. Y acá nos vino a visitar para contarnos un poco cómo es esta su pasión por la ciencia ficción y cómo surgió este libro. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Realmente es un gusto poder hablar un poco de un género que a mí me apasiona desde adolescente, pero que se ha confundido un poco con los grandes literatos en general, con el establishment, ¿no? En el sentido de que se considera un género menor, cuando ha dado excelentes narradores la ciencia ficción, que están a la altura de los mejores en otros campos de la literatura. Es impresionante, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí el exceso de imaginación no es muy común, vamos a ser honestos, no es muy común al argentino medio. Esa es mi opinión. Es como que por eso la poesía, la ciencia ficción y algún que otro género le es un poquito esquivo al argentino medio. Prefieren cosas más como realistas. Yo he observado eso. Y sin embargo, yo creo que para todo creador, para todo creativo, sea poeta, sea lo que fuere, en cualquier disciplina artística, historietistas, ¿por qué no? Uh-huh. El lograr que la imaginación vuele y bien alto es maravilloso. El tema es que tienen que estar esas antenas, esas personas que lo capten esto, ¿no? Por eso será que uno arranca, al menos yo estoy contenta porque me sigue gustando Ray Bradbury igual que a los 15, digamos, ¿no? Claro. Bueno, es lo que iba a decir, ¿no? Bueno. Yo no creo que sea falta de madurez, porque he leído muchas otras cosas. Joyce, bueno, Borges, por supuesto, que tenés que leerlo casi obligatoriamente porque es un pope de la literatura nuestra. Que no quiere decir por eso que uno tenga que canonizarlo necesariamente. A mí me gusta más Cortázar, honestamente, por ejemplo. Está a mí de Borges me gustan los cuentos de ciencia ficción. Que tiene. Claro, claro, claro. Él tiene. Bioy Casares también, tiene sí. La invención de Morel. Hay muchos elementos. En realidad leo todo tipo de narrativa. Leo poesía, por supuesto, porque es el género mío. Y en este caso lo que quise hacer es rendirle un homenaje a todas estas lecturas, ¿no? Y el homenaje a la imaginación, ¿no? Como me gustó lo que dijiste recién, digamos, ¿no? Porque sí. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Por ser capaz de volar. Y por algo la adolescencia prende la ciencia ficción, pues estamos libres de amarras a esa edad, ¿no? Totalmente. Y por eso también uno, ¿quién no escribió algún intento de poema o bosquejó a los 16, 17, 15, 18? Es normal. Y que después se avergüenza de viejo. Y después se avergüenza, menos los poetas y los escritores de ciencia ficción. Que gracias a eso podemos contarlos, podemos leerlos. Ahora, gracias a Internet, podemos tener mucho más material, tanto de los poetas como de los escritores de ciencia ficción. Es maravilloso lo que se puede encontrar, que a veces es difícil encontrarlo en libros. Uno quisiera, pero cuesta, ¿no? Hay una experiencia que cuenta una vez en un libro, Oficio de Palabrera, Laura de Betach, de una escritora que va a una escuela y les da papel y lápiz, hace un concurso de cartas de amor, ¿no? Y dice, permítanse, ¿no?, escribirse cartas, ¿no? Permítanse soltar. Es porque a mucha gente le da vergüenza expresar lo que siente, ¿no? Sí. Y era, el concurso era ese, la posibilidad de poder expresar lo que sentían, ¿no? Creo que en la Argentina, yo hablo de la Argentina porque es lo que conozco y hablo más específicamente de nosotros, los rioplatenses, ¿no? Creo que nos debemos un poquito el dejar hacernos los machos tangueros que apoyan el taco contra el farol, porque eso ya quedó atrás. Es la verdad. Y ser un poquito más, darle lugar a la sensibilidad y a la expresión. Al sentimiento, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, es de macho llorar y es de macho decir te quiero. Y sí, se la pasaban llorando en el tango. Así. Por la viejita. Pero lloraban distinto, lloraban claro, distinto, a los machos. Es muy chistoso. Bueno, yo te diría que en la ciencia ficción he hallado muchas cosas. Lo que pasa es que el libro en sí no es una repetición de los cuentos que uno ha leído, ¿no? No, no, es un homenaje. Es un homenaje, o sea, cosas, vivencias personales de mi madre, de mi pareja, de los hijos, de las relaciones con terceros, de la muerte, de un montón de factores, pero conectadas de alguna manera con un ganchito de algún cuento que me rememora todo eso. Casi siempre un cuento, a veces una novela también, ¿no? De ciencia ficción. Pero que me rememora eso y me hace pensar, ah, pucha, pero si esto que yo estoy pensando, sintiendo, tiene relación con tal historia. Sí. Y eso hizo que yo escribiera, como evocando estos sucesos. ¿Por ejemplo, alguno? Y mira, el último, por ejemplo, está dedicado a mi madre, pero más allá está dedicado a Farmer, ¿no? Sí. Porque Farmer tiene un cuento, una serie de cuentos que se llaman Relaciones Extrañas. Sí. Y hay, por ejemplo, en uno una especie de ser extraterrestre que cuando baja un terrícola es como que lo adopta como una especie de madre. Es una cosa rarísima, ¿no? Son esas cosas de la imaginación muy buenas. Lo captura en cierto sentido. A veces como hacen las madres, ¿no? Una especie de absorción grande. Te quiero tanto y no te dejo crecer. Claro, una cosa así, más o menos, sí. Y bueno, y terminó saliendo eso, ¿no? Con mi mamá, que tiene en este momento 84 años. Y bueno, hubo una simbiosis, algo se fusionó ahí. Lo mismo ahí con relación a mi pareja. ¿Querés que lo leamos este, Relaciones Extrañas? Como quieras, sí. Ese no lo leímos hoy, ya que estás contando un poco cómo surge, sí, lo leemos. Sí. Relaciones Extrañas. No quebraré los brazos de la noche para escaparme de tu olor. Ni limpiaré con lavandinas diluidas tu endorfisma fantasma. Un palmo incierto te separa del mío. Pican las ronchas en la almohada olvidada de Dios. Y es todo un asco el mundo afuera, arca sin dueño, sobrecargada bajo el ojo de Noé, desde la luna. Ya no me insistas, madre, que alimentas el miedo sin querer, llorando en para lágrimas tu viejo Paraguay. Subtrópico encendido de tu niñez alérgica y fluvial. Se van yendo tus días de metano, aunque construya represas en las horas y no pueda decir por qué te quiero, sin que suenen alarmas de emergencia, allá, en el fondo de la casa, tras las plantas, donde ríe tu alegría encapsulada, entre esas nueces y otras uvas que van dejando de lado sin probar. Qué lindo esto, ¿eh? Y sí, es. Hay más sentidos, hay algunos poemas que son un poco más fríos, como es la vivencia de uno en determinado momento, ¿no? Fríos quiero decir en el sentido que por ahí es un poema más técnico, pero con un tema no tan profundo, no tan arraigado en uno, ¿no? Me gustó mucho este, que hoy no lo leí, pero me encantó cuando leí a Richard Matheson. Ah, Soy Leyenda. Soy Leyenda. No, primero no sabía si ponerle Soy Leyenda, pero después me puse a pensar y dije, sí, tiene que ser, tiene que identificarse la gente. Algunos habrás observado que tienen el título de las obras de y otros no, otros como Amarcord, por ejemplo, si bien está basado en una obra de Dick, creo. Sí. Yo preferí ponerle a Amarcord porque hago un juego con esa historia de la gorda de Amarcord famosa, de la película de Fellini. Sí. Y bueno, es eso, ¿no? Hay algunos títulos que obedecen específicamente para que la gente se identifique. Otros simplemente los puse a voluntad, ¿no? Está bueno porque me gusta el hecho de que esté relacionado un poco con tu vivencia en relación al personaje, a cómo surgió un poco el vínculo, sí, ¿no? Sí, sí, son estados de ánimo que por ahí te llevan a pensar que estás casi como el de Soy Leyenda, pobre tipo, ¿no? Solo. Entonces, son momentos. Este es impresionante, Soy Leyenda, porque tiene que ver un poco con cómo la sociedad te aísla, ¿no? Exacto. Y el poeta no te digo nada, o sea, sí, no es un país que aplauda mucho a sus poetas. ¿Qué tema, no? Ese es. Hay países que tienen un respeto por los poetas enorme, y no quiero decir que tengan que glorificarlo, porque para nada, somos trabajadores de la palabra, nada más. Pero no obstante, ese respeto se merecería, y no una especie de, ¿no? Qué cursi, o burlarse, ¿no? De lo que realmente uno está haciendo, porque es un laburo muy difícil la poesía, muy difícil. Falner, William, decía, yo escribo novelas por la inhabilidad que tengo para escribir cuentos. Y cuando escribo cuentos, lo hago por la inhabilidad que tengo para escribir poemas. Eso decía Falner. Imagínate, semejante monstruo de la literatura, ¿no? El tema de la poesía no está bastante ninguneada, ¿no? Ninguneada en las escuelas. Bueno, es un tema que yo todo el tiempo estoy tratando de generar. Que los jóvenes se acerquen. Ayer me enteré, por ejemplo, esto viene a cuento, a pesar de no pertenecer al libro, pero sí a mi actividad de tallerista literario. Otra vez sacamos medalla de plata en los torneos bonaerenses, que como le cambian el nombre, no sé el nombre actual, pero bueno, en los juveniles. Sí, los juveniles. Sacamos una de oro, digo sacamos porque, bueno, son chicas que han ido han salido del semillero de los talleres míos. Ah, mira. Hace como 4 años una de oro, después vinieron 2 de plata de una misma chica, y ahora otra de plata más con otra chica, quiere decir que ya no es casualidad, ¿no? Es como que el taller de la Dirección de Cultura de Moreno, sobre todo, está dando frutos, está dando muy buenos frutos con los jóvenes, con los de mediana edad, con la gente mayor que yo, inclusive. Yo me siento muy muy muy halagado, muy cómodo, muy gratificado. Bueno, está bueno, porque aparte un poco tiene que ver con todo lo que vos venís haciendo, ¿no? Tanto tiempo de promoviendo espacio para los chicos, ¿no? Son 18 años. 18 años ya, ¿no? Sí, sí. Y aparte con un placer enorme. Es como, yo siempre digo que es como que no voy a trabajar, voy a disfrutar, porque de alguna manera no hay espíritu de superioridad. Yo sé que, lógico, que sé más que los que están aprendiendo. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es que somos todos pares. Aparte, yo te conozco a vos, bastante, sé cómo trabajás. O sea, el tema es dar ese espacio, ¿no? Para dar la libertad de expresión a los chicos, ¿no? Para realmente generar, ¿no? La capacidad de soñar y de pensar. Exacto. Sí, la creatividad, la cabeza abierta, ¿no? Como se dice comúnmente. O sea, no tirar líneas así, digamos, ¿no? Rectas de... No. Puede haber algún detalle donde yo tenga que, debido al concepto antiguo de la poesía que se tiene en general, tenga que tirar alguna linita para sacarlos de eso, de lo, ¿no?, que están acostumbrados por generaciones. Ahora vamos a ir charlando de todo eso, que está bueno. Vamos a la tanda, Sulpici, ¿sí? Y seguimos acá con Eduardo Espósito. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21.

Escribió tres poesías. Bueno. Que era, es una manera de hacer poesía también. Seguro, qué poesía. Y sabés cómo. Un besote, Pau. Ahora te vamos a mandar un tema, ¿eh? Acá me pidió un tema, ahora le vamos a mandar uno. ¿Titulaste este libro Las Puertas de Tannhäuser? Sí, sí. ¿Por qué? Mirá, tenía dos títulos en mente. Uno era demasiado. Era más conocido, más remanido, porque están basados en un fragmento de la película Blade Runner, de Ridley Scott, que a la vez está basado en una obra de Phil K. Dick, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y cuando yo vi ese fragmento, que pensé que estaba en el libro, pero fue un invento genial, un invento muy poético de Ridley Scott, no está en el libro ese fragmento. Hablaba de las puertas de Tannhäuser como un lugar en el espacio, ¿no? Como si fuera una galaxia, una nebulosa, no sé. Me gustó porque como lágrimas en la lluvia podría ser la otra alternativa, que también es una parte de la frase, de esa misma frase, donde un androide, un replicante, casi deja morir a Harrison Ford, pero después le salva la vida en el último momento pensando en lo valiosa que es la vida, ¿no? Es terrible, es muy fuerte, es muy buena esa parte. Pero como lágrimas en la lluvia me pareció remanido, me pareció que era muy conocido, aún por los no lectores habituales de ciencia ficción, porque muchos vieron la película. Entonces dije, no, vamos a poner algo que sea fuerte, y me pareció que Las Puertas de Tannhäuser iba. El cuadrito de Jules Solar que acompaña, también, porque es como que de todos los que había elegí ese que me pareció muy apropiado. Aparte es como una puerta, ¿no? Una entrada a esa sensación. Es que Jules Solar era impresionante, ¿no? Es como una hablando entrada, de imaginación, sí, ¿no? Es como una entrada de ese mundo, ¿no? Exacto. Fantástico. Exacto. Un mundo extraordinario. Escuché que estabas hablando de Silvio Rodríguez también. Sí. Y Silvio Rodríguez, cosa que muchos no saben, no se manifiesta mucho en su poética. Pero Silvio Rodríguez, he leído hace unos años en un libro que, haciéndole un reportaje, el tipo es un admirador de la ciencia ficción y tiene una de las mejores bibliotecas personales de toda Cuba dedicada exclusivamente a la ciencia ficción. Eso no lo sabe mucha gente. Y por eso escribe como los dioses. Pero tiene un lirismo bárbaro, pero sí. Pocos se pueden llegar a darse cuenta de que hay una relación, ¿no? No imaginan que el tipo a la vez tiene semejante cultura, ¿por qué no decirlo? Una cultura en ese género impresionante. Le hablas de cualquier autor y el tipo sabe. Es que es una entrada a la literatura, ¿no? Entré a la literatura por la ciencia ficción. Sí, sí. Sí, primero Julio Verne, ¿no? Me leí todo. De ahí salté a Bradbury. Claro, bueno, ya claro, uno va cambiando en los tiempos, porque al principio se nos mostraba o H.G. Wells o lógicamente Verne, que era magnífico. Lo que pasa es que son mucho más antiguos y era lógico que tuvieran algunos. Bueno, pifies van a tener siempre porque los científicos siguen averiguando e investigando cosas. Pero también muchos aciertos, ¿no? Un camino increíble. Claro, y aparte cosas, otro mundo. Cosas casi proféticas también, ¿no? Y sí, de la Tierra a la Luna. Sí, extraordinario, en los lugares geográficos de donde lanzaban los cohetes. Una maravilla. Por suerte se sigue leyendo, ahora se volvió a leer Julio Verne en las escuelas. Eso es bueno. Se está leyendo mucha ciencia ficción en las escuelas. El otro día me hicieron un reportaje en General Rodríguez, en una radio. Y el hijo, según me comentaba el que me hizo la entrevista, el hijo de él terminó una carrera rindiendo una tesis eligiendo la ciencia ficción como tema, que es algo que antes no se era inimaginable en una universidad. Ahora parece que es algo bastante, bastante común. Es decir, está reconocido, como decía Theodore Sturgeon, el hecho de que, si bien es cierto, hay un 90% de cosas relativamente malas en la ciencia ficción, eso indica que el 90% de las cosas malas está en cualquier parte de la literatura. Eso decía él y no está muy equivocado, ¿no? El tema es que capaz es esa contra la ciencia ficción, ¿no? Porque nos permite imaginar esos mundos posibles que queremos, ¿no? Claro. Otras dimensiones donde ser felices, esos planetas donde nos llevaba Bradbury, ¿no? Sí, y aparte hay una crítica social oculta detrás, que si la gente... Total. Crónicas marcianas. Se pusiera a mirar eso, se daría cuenta, Fahrenheit, Crónicas. Y claro, porque estás creando un mundo distinto al que vivimos, ¿no? Tal cual los poetas. Sí, sí. de otra manera. Y es otra manera de hacer poesía también. Sí, Bradbury tiene una poesía excelente dentro. Sí. Es narrativa fantástica, digamos, es narrativa poética. Exacto. Diría. Y escribe poemas aparte. Sí, escribe muy, muy buenos poemas. Muy buenos poemas. ¿Querés que leamos uno? Sí, ¿cuál querés? Quieras. ¿Cuál te gusta más? El que vos quieras. Vi que estabas viendo el de Soy Leyenda. Me encanta, que... me encanta. Bueno. Me movió bastante. De a uno se es náufrago, de a uno cadáver. De a uno y con la amada a cuestas, uno toma el último tren, el bondi postrero, la humedad de las lluvias. Amasa su único pan de a uno, miente de a uno. Iza la bandera de su soledad en la ausencia de las grandes metrópolis. De a uno pone la semillita, arroja la maceta al sumidero. Festeja su cumpleaños con la puerta. De a uno suspira, de a uno babea. Se entristece de a uno hasta los hígados. Fornica y llora al mismo pulso que una sombra. A Richard Matheson, está impresionante. Este. Pensar que yo descubrí Soy Leyenda por gracias a esas revistas que te instan a buscar material, ¿no? Y había un rincón de la revista Lea, que se llamaba Los Olvidados. Entonces te daban por mes un libro, te decían, puede conseguir este libro, que nadie tiene en cuenta ya o que se han olvidado, antes de la película, bastante antes de la película. Porque después con la película, lógico, las películas hacen que se tome un furor por un libro determinado. Pero la cosa interesante es que sea al revés, ¿no? Es decir, yo lo leí mucho antes de que se hiciera la película. Yo cuando vino, te soy honesto, cuando vino la película me llevé un chasco como con muchas películas, ¿no? Es que no es lo mismo. No está la profundidad de la novelita. No plantea lo mismo. No. Hay siempre una cosa así medio light, ¿no? Como que el hombre triunfa y que esto que el otro. Y la realidad es que en Soy Leyenda el monstruo terminaba siendo el diferente que era él, ¿no? Exactamente, era ser distinto en una sociedad, o sea, tratar de ser otra persona en una sociedad que te anula, digamos. Era una sociedad que ya era vampírica y el único distinto era él. Exactamente. El monstruo era él. Él era el monstruo. Por eso yo vi la película también, dije, esto de acá me la cambiaron. No, o sea, la acomodaron la hicieron light, va, como todo. Hoy día está de moda lo light. Es una pena. Es como sobrevivir siendo distinto, digamos, ¿no? Mirá, si cambiaron Caperucita original no era lo que... Caperucita terminaba mal, el verdadero cuento. Después sí. Lo pusieron alegre, ¿no? Le abrieron la pancita, la sacaron al lobo, a la abuelita, todos felices. El lobo no se los comía, Caperucita. Era muy distinto. Era terrible. Eran los cuentos de origen de los cuentos clásicos, era patético. Sí, era para admonición y para que tuvieran miedo los jóvenes, ¿no? De ciertas cosas. Bueno, digamos, sigue habiendo los mismos monstruos, ¿no? En la sociedad. Sí, en realidad, las caperucitas. Está totalmente. Viste que hay una canción de Ismael Serrano de hace un tiempo. Bueno, habla de eso también, ¿no? De alguna manera no está mal, ¿no? O sea, hay un libro nuevo que Caperucita hay de varios colores, ¿no? Hay Caperucita de varios colores. Ah, no lo tengo, ¿no? Sí, y donde aparecen distintas caperucitas en distintas épocas con distintos lobos. Ah, mira. Sí, ¿no? Pero por supuesto, Caperucita sale airosa en todas, ¿no? Sí, bueno, pero. Está bueno. ¿Escuchamos un tema de Silvio acá dedicado a mi nena, Pau? Ahí va para vos. Quisiera enmendar los comienzos de todas las brumas. Quisiera empezar cada lienzo con mejor fortuna. Quisiera pegarme unas alas y en una cornisa soplar una dulce balada que esparza la brisa. Quisiera viajar al pasado de cierta muchacha que andaba de noche el vedado, liviana y borracha. Quisiera posarme en su vida y allí convencerla para que con menos heridas hoy pudiera verla. Ángeles, ojalá que no pueda volver la canción que que no canten los ángeles. Solo el viento la puede saber. Quisiera ir al punto naciente de aquella ofensiva que hundió con un puño impotente tanta iniciativa. Quisiera ir allí con las cruces del tiempo perdido y hacer un camino de luces sin odio ni olvido. El dolor que no cura en Los Ángeles. Ojalá que no pueda volver. La canción que no cante en Los Ángeles. Solo el viento la puede saber. Que para él lo mismo, un simple mortal que se juega abismo y abismo. Y antes de darle al perchero mis alas de atrezo, quisiera dejar como fuero certeza y progreso. El dolor que no cubre en Los Ángeles. Estamos acá ya, los finales de Boca que Vuela. Hoy estamos acá charlando con Eduardo Espósito. Hemos hablado hoy mucho de esta ciencia ficción que nos convoca y nos mueve y nos llama a soñar, a imaginar mundos fantásticos creados por la imaginación, ahí donde nos quisiéramos ir, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo nos permite eso la ciencia ficción, ¿no? Crear mundos paralelos, alternativas. Inclusive hay una, ahora que vos dijiste mundos paralelos, hay una serie de ciencia ficción algo distinta. Yo no soy de mirar mucha tele, pero me enganché con una serie que se llama Fringe, donde hay dos mundos muy parecidos, paralelos, que se tocan por un evento determinado, pasa uno a la otra dimensión y se altera el orden natural de los dos mundos. Es interesantísimo. Ya debe estar en la cuarta temporada. Mirá que yo no soy, insisto, no sigo una serie porque no me quiero enganchar en esa. Pero con Fringe, se escribe, sí. Me enganché realmente y trato de seguirla. Ahora empezó de nuevo. Creo que es en el Warner. Y habla, el tema de los mundos paralelos es extraordinario, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y bueno, acá estamos con este libro tuyo, que me parece una genialidad. Me encantó el hecho de esta posibilidad, este permiso que te diste, ¿no? Sí. Porque son permisos, ¿no? Sí, fue algo distinto. Incluso es un libro más serio, porque tenía que ser un homenaje. Viste que en libros anteriores por ahí tenía mucho más humor. Acá, ¿te pusiste serio? No, es que da para son cosas para pensar y mucho, ¿no? Sí, el prologuista lo dice bastante bien, es un mexicano. Fabio Morabito. Muy grande. Morabito. Sí, es de origen italiano, pero es mexicano. Y uh-huh. El tipo, nos conocimos charlando en Capital una vez y tomando un café, y a partir de ahí se generó una amistad y terminó, gracias a Dios, en este prólogo que me sacó una radiografía de mi visión del mundo y demás. Es increíble, con lo poco que nos conocemos, ¿no? Pero no, estuve leyendo parte hoy yo de la y me parece, claro, a mí me parece genial. Me parece genial que alguien pueda sentirse identificado con, aunque sea un poema, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que pretende cualquier poeta, ¿no? Que te encuentren, que se encuentren. Por eso busca la poesía, ¿no? Exacto. Que uno se encuentre, ¿eh? Tal cual. Ese que tenés ahí, el hombre hembra, es de una, porque en la ciencia ficción hay de todo. Es una autora femenina que antes había menos, ahora hay más autoras mujeres. Hay pocas escritoras, tienes razón, de ciencia ficción. Y porque no es un género que le atraiga especialmente a la mujer, pero hay las que lo aman, como en tu caso, como a muchos que conozco, mi mujer también le gusta mucho. Sí. Y es feminista aparte, es terrible, el libro El hombre hembra es terrible, habla de cuatro mujeres de cuatro dimensiones, es impresionante. ¿Cuatro mujeres de cuatro dimensiones? Sí, es muy buen libro, pero raro, yo porque busco a veces, soy honesto, revuelvo entre los usados y encontrás joyitas a veces en Capital, por dos mangos, porque nadie le da el valor que tienen, por suerte. Exactamente, uno encuentra buenas cosas. Sí. Bueno, así empecé yo hasta que me puse en la librería. Maravilloso. Puede ser que termine igual algún día, ¿no? No es lo mismo, te digo. Te da más satisfacción es leer que tener. Es cierto, pero es un placer igualmente, ¿no? Estar en ese mundo. Por supuesto, porque uno hace lo que le gusta, ¿no? Es el mundo de uno. Y no pasa solo por el hecho de leer, sino de promoverlo, la literatura. Que exacto. A eso es lo que me gusta realmente. Claro, ¿no? Claro. De alguna manera es lo mismo que hago yo en otra frecuencia. Tratar pero de contagiar la locura, ¿no? Sí. Un poquito. Sí, de la otra, ¿no? Porque hay otra locura, pero mejor. No, de la buena, de la locura que encontrás en los libros, en la capacidad de meterte ahí en esas historias, en esos otros mundos, ¿no? Tal cual. ¿Leemos este, El hombre hembra? Como quieras. No soporto a las mujeres que matan por envenenamiento. Tampoco a las que ultiman solo por constricción. Mis huesos ya astillados y su papel sonoro en estos versos. El cuerpo un caligrama en descomposición. Arcón que esconde laqueada en blando amor mi hábil imprudencia. Somos el registro marital, apenas un instinto pujano por hincar entre piernas portadoras de moluscos la santa movedura. ¡Wow! A Joanna Ross. Es la autora de ese libro de cuatro mujeres y cuatro dimensiones, me mató. Sí, ¿son jodidas? Y son bravas porque son antihombre todas. Una es un mundo sin hombres, totalmente lésbico. La otra es una mujer de un mundo parecido al nuestro, pero en la época de la Gran Depresión de 1930, pero que se quedó estancado ahí. Uh-huh. O sea, es un mundo que no cambió. Y así son distintos. Una es una mujer más parecida a nosotros, a nuestro mundo habitual. Y la cuarta es una mujer guerrera de un mundo donde los hombres y las mujeres están separados. Es muy loco, muy loco. Pero muy interesante porque hay unas críticas tremendas. Pobres tipos, no salimos. Por eso saqué ese poema, no salimos muy bien parados, ¿no? Está costando, digamos. Está costando que salgan bien parados últimamente. Bueno, hay quienes se los merecen. Yo algunos lo hay buenos todavía, algunos quedan. Yo creo que es como todos, sí. No, hay gente que realmente es repudiable hasta por los mismos varones. No tenemos mucha conciencia de grupo los varones en general. Y me parece bien, ¿no? Nosotros, el que está mal, el que actúa mal, actúa mal. ¿Qué vas a defender? Están mirando feo su piso, ¿eh? Es que no tenés nada para defender. Con algunos tipos son tan jodidos que no los podés defender. Podemos seguir charlando en otro programa. La jaula de los reptiles. Esto está bueno. ¿Querés que nos vayamos con alguno en especial? La jaula de los reptiles está bueno. Yo lo quiero porque quiero mucho a Valar. Uh-huh. Y es un cuento de Valar. Como vos quieras. Se da los tiempos, fíjate. Nos estamos yendo ya. Bueno. Pues nos podemos ir con uno, con el que más te guste. ¿Cuál te gusta más? No, el que vos quieras. A mí me da lo mismo. Todos. Ahí, vamos a leer este. Me gusta este. Todo noticias. Todo noticias. Todo noticias. Todo noticias. Aldous Huxley. Exacto. Impresionante, ¿eh? ¿Te gustaba mucho Huxley? Sí, El Mundo Feliz. El Mundo Feliz. Tremendo. ¿Quién no leyó El Mundo Feliz? Y hasta películas hemos visto. No son de las mejores, pero se pueden ver. Bueno, te agradezco. Nos vamos entonces con este poema tuyo. Bueno, ya gracias nos vamos, a vos. Especie, ¿no? Nos vamos. Muchas gracias por estar acá y vamos a seguir charlando otro día. Vamos a seguir leyendo tus poemas. Muchas gracias. Escucho, mientras escucho. Y apuntamos a esto, ¿no? Abrir las puertas de Tannhäuser. Hay que abrirlas. Exactamente. ¿Y de qué se ríen cuando se ríen los políticos, los estadistas, los falsarios? ¿De qué se ríen sardónicos con ese rictus cocaine que los condena? ¿De quién se mofan cuando se ríen de aquel que aún cree en la democracia? ¿De qué se burla el abogado indefendible de su propia mentira endenizada? ¿Del dios invertebrado que lo habita? ¿De su piel que no resiste humanidad? ¿De qué se ofenden cuando se ofenden los pedófilos? La policía transgénica, el lastre de la coima, su hueso expuesto y familiar. Aldous Huxley, todo noticias. Gracias, Eduardo. Nos vamos, ¿eh? Gracias, gracias. Nos vamos hasta el próximo sábado y prepárense para la fiesta, que se viene fiesta, 5 años de FM Moreno. Estás invitado, Eduardo, ¿eh? Bueno, gracias. A bailar el sábado. Un beso, chau, hasta el sábado. Solo quien ama vuela. Solo quien ama vuela.